Es un placer darle la bienvenida, amables oyentes, a nuestro programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que vamos a hacer de este programa, de estas conversaciones que hemos tenido en relación a las siete últimas plagas. Y también, si es posible, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabática.cl, donde tratamos de mantener un material en el que conversamos y un material adicional para que usted se enriquezca en el estudio de la palabra de Dios, estudie más profundamente, especialmente en los escritos de Ellen White y también del comentario bíblico. Así que están invitados para ello. Yo quisiera leer 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4. ¿Qué dice allí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán los maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, es un texto que, si bien es cierto, está dado para el Israel, para el momento de los judíos, ¿no es cierto?, que ellos desarrollaron una situación muy terrible en cuanto a apostasía, pero también está dado para la iglesia, que continuará amenazándola hasta el segundo advenimiento de Cristo. Y estamos viendo justamente eso. Las plagas son los momentos más sublimes, más tristes de la historia de la humanidad, son los últimos momentos, y los hijos de Dios van a ser sostenidos solo por la fe, por la confianza, por el deseo de estar con su maestro y de amarlo y servirle, no importa las consecuencias. ¿Sabes? Decirlo es fácil, practicarlo lo difícil. ¿En qué sentido? Yo creo que esto es un proceso que se va llevando a cabo en cada uno de nosotros cuando tomamos la Biblia en serio y empezamos a estudiarla y empezamos a comprender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces empieza a generar esto una gratitud en nuestro corazón, y luego eso va tornándose en un amor. Recordemos que el mismo Señor nos dijo, ¿cómo, si tú no puedes amar a tu hermano que está al lado, cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? Entonces, él reconocía que no es fácil, pero cuando empezamos a conocerlo a través de las Sagradas Escrituras, y no solamente a través de las Sagradas Escrituras, porque lo conocemos también a través de la naturaleza, ¿eh?, a través de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, creo que es importantísimo aquí el estudio de las Sagradas Escrituras. Hay quienes van, a veces se congregan en alguna iglesia, esperando escuchar aquellas cosas agradables que el predicador tiene para ellos. No siempre lo que el Señor nos dice nos resulta agradable, porque recordemos que tenemos que luchar contra el pecado. El pecado nos es agradable, pero el pecado, aun cuando pueda ser practicado por todo el mundo, no eso no quita que sigue siendo pecado, y el Señor sigue rechazándolo. Entonces, todos nosotros tenemos la tendencia al pecado, y a veces nos molesta cuando nos dicen las verdades. Algunas verdades. La verdad es la cosa que es cierto, porque fíjate que hoy día nos toca a nosotros ser los que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dice justamente 2 Timoteo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque va a llegar un momento, dice, en que esto no va a ser posible. Claro, en las plagas no va a ser posible. No van a buscar la verdad, porque ya buscaron la mentira y creyeron que esa era la verdad. Pero también dice, el 4 dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. En otras palabras, creerán la mentira. Pero la advertencia que hace Pablo dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. El anunciar y hoy día y fortalecernos en la palabra de Dios, como están muchos llevando, y debería ser una cosa de siempre, mantener la primera hora de la mañana para tener una comunión con Dios directamente, hablándonos a nosotros, leyendo un capítulo de la Biblia diariamente, y en un tiempo determinado se podrá tener la Biblia completa con reflexiones leídas. Pero eso hace que nos fortalezcamos. Alguien dijo, somos lo que comemos, ¿no es cierto? Sí. Y eso es una verdad. Pero también sentido, aplicado en la espiritualidad. Por eso podemos comer somos con espirituales. Los ojos, claro, podemos somos comer, espirituales claro. En la medida en que comemos lo espiritual, en lo que comemos la palabra de Dios, vamos creciendo, robusteciéndonos en ella y no seremos engañados, porque sabes tú qué terrible es que al final diga, pero ¿cómo pude ser engañado? Pero ya no va a haber tiempo. Las plagas son el momento final de la historia de la humanidad. Bueno, recordemos que en la Biblia se encuentra registrado donde le decían a los profetas, profetízanos cosas halagüeñas, profetícenos mentiras, no queremos escuchar la verdad. Entonces, claro, la gente quiere escuchar aquello que resulta agradable a sus ojos. Perdón, a sus oídos, a sus ojos no, a sus oídos. Entonces, es agradable cuando Dios nos ama, claro que nos ama, y es una verdad. Pero también es verdad que nosotros tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que dejar la mentira, tenemos que dejar una cantidad de cosas que no porque todo el mundo lo haga, nosotros vamos a basarnos en eso, decirle, pero es que todos lo hacen, no, eso no tiene nada que ver. El Señor quiere que nosotros abandonemos la mentira. Lo mismo que sucede con la iglesia en el último tiempo, cuando el Señor dice que debe dejar la tibieza, porque si no va a ser vomitada de la boca. Entonces, tenemos que tener claras estas cosas. La mentira, diga quién la diga y cómo la diga, sigue siendo mentira. Entonces, tenemos que tener claro que hay el pecado, hay que llamarlo por su nombre, aunque no me guste. Mira, estoy recordando acá Apocalipsis 3.18, estaba buscando justamente 3.18, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que veas qué cosa, qué es lo que tienes que hacer, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y colirio también. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es una advertencia que Dios la hace a la última iglesia, a la iglesia que está hoy día, el remanente de hoy, la Odisea, que compre ese elemento que lo va a hacer sabio, que lo va a poder ayudar a discernir y que no se encuentre con las sorpresas que fui engañado, pero la verdad estuvo presente. Aceptamos la mentira, trabajamos con ella, adoramos al enemigo y Dios no nos podrá salvar al final del tiempo. No nos gustaría eso, por eso que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo para que nosotros estemos preparados para el momento en que Él regrese y que estas plagas no nos tocarán si estamos tomados de la mano de Dios, pero sí veremos las terribles atrocidades y cómo el enemigo se ensañará contra los hijos de Dios, pero Dios los librará, pasarán la prueba y demostrarán al mundo entero y al universo que son fieles a Cristo nuestro Salvador. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.